Hola, me llamo Nihan, me apellido Arcoyuncu. Tengo 20 años, soy soltera, soy de Sinop, soy estudiante, estudio administración de empresas en la Universidad de Koç. Hablo turco porque es mi lengua materna y hablo inglés regular, pero escribo bien. Estudio español para conseguir un trabajo mejor en mi país. Toco el violín y colecciono sellos. Soy muy alegre y trabajadora, pero soy un poco callada. Mi padre es profesor en la Universidad de Sinop. Mi madre es funcionaria. Mi hermano es Hakan. Hakan trabaja en Vodafone.